Claro, hija, porque el euro es ya nuestra moneda. Tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces lo pasé realmente mal porque tenía la pistola antes de mí. Chicos. Sí. Acabo de darme cuenta de una cosa. ¡Hoy hacemos 23 programas! Hombre, pero si contamos el piloto. Y el especial de Navidad, vale. Especial de Nochevieja. Y el especial de orgía satánica. ¿Qué? Ah, que los programas que hago yo en mi casa sin vosotros no cuentan. Vale, no. Callajo, que hacemos 23 programas y estoy intentando celebrarlo. Que si nos nota la madurez, hemos dejado de gritar, dejamos hablar a los demás, esto es una democracia. Seguro que Facebook y Twitter y todas las redes están llenas de comentarios sobre nuestro increíble salto cualitativo y nuestra profesionalidad. Leed el último, por ejemplo. A ver, oh, mira, sí, este de que dice, no entiendo por qué les escucho. Que claro, tan genial que somos que el cerebro, que no puede asimilar nuestro humor. Sus guiones no son para tirar cohetes. No se ha jodido, porque no son guiones, son servilletas de Atasca Pepe con dibujitos hechos con aceite de las patatas bravas y coñas escritas a boli. Su sentido del humor es cuestionable. Precisamente cuando tomaba las bravas se me ha ocurrido la del perro que se llama Mi Pene. Gritan y chían como colegialas. ¡No queremos oírlo de Mi Pene, no! Pene. Y los minutos finales son como para darles de comer aparte. Oye, una cosita. Estoy cantando de perro. Perdón, que se me ha colado del programa anterior un clip. Perdón. Pero a ver, cuando he dicho que leyeras el último comentario me refería a uno de los buenos, de los que dicen la mayoría de nuestros fieles. Léela ante el último, por ejemplo. Vale. Esto es una auténtica mierda. Las bromas están gastadísimas y no sé de quién fue la idea de poner a un gangoso como voz principal. Además, que muchas veces no se os entiende porque habláis rápido y no se os entiende el pronunciar. Qué duro, chicos. No sé si bueno. Podremos seguir adelante. Pero es lo mío, que me han llamado gangoso. ¿Perdona? Está claro que la voz principal, o sea, el gangoso soy yo. Pero además creo que está bien claro quién es el gangoso. ¡La gangosa soy yo! Pero si tú tienes buen tono de voz y siempre he creído que era la mejor voz de nosotros cuatro. La mejor voz eres tú, cabrón. Está claro que yo soy la gangosa. A ver, todos tenéis voz preciosa menos yo. ¡No, no, gangoso! ¡No, es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo, hola. Jardita. Hola, buenas. Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y Bob. Buenas tardes. Con la aparición especial de Brian De Palma. ¡Y su travelín! Y Joaquín Sabina. Poeta de profesión. Y en el programa de hoy tendremos las noticias más gangosas de la semana. Bob nos contará las rubias en el reto y terminaremos nuestro repaso a los perfiles de Badoo. Todo esto con un nuevo episodio de Rimor y el piloto de nuestra nueva serie, Enfermero Dónde. Esto es Normas de Equivocación, episodio 23. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. ¡Revilla, viejo cerdo! ¡Nos vamos a entrompar! ¡Que la cultura es tortura! ¡No nos vamos a engañar! Y empezamos las noticias hablando de la persecución a la cultura en España. ¡Demagogo! ¡Hala y qué alegría! Sí, no, o sea, no es broma, ¿eh? Porque es que un miembro del PP ha hecho de ellos un nuevo objetivo. ¿La demagogia? La demagogia. No es el mío. Eso ya era toda la vida, ¿no? Siempre. Porque no estoy leyendo un guión, es todo original, me estoy improvisando ahora. Está ahora mismo improvisando. No me hacéis decir estas cosas que me gusta decir, no. Bueno, y es que un pub de Granada ha recibido una multa de 6.300 euros. Tampoco es tanto. No. Oye, no. Si el pub es un prostíbulo, lo gana en una noche, tampoco. Sí, o si no lo pagamos nosotros, sí. ¿Sabes? Que o si no, al precio del alcohol también lo gana. Coge las propinas de Radio Carcoma y ya está. Las propinas, la gente que viene a vernos y dice, toma, chavales, sí, esto, dinero. ¿Esto es un locutorio? No, pues toma una propina. Bueno, pues esta multilla por tener programación cultural. Es que soy muy demagogo, ahora os lo explico. ¿Y qué ponía? Al parecer, este pub, además de contratar a grupos a diario, incluso montar sesiones de teatro... ¿Eso en un pub? Es un pub. Ah. Claro, no, si tú no sabes cómo funciona un pub... No, no. Será un pub teatro, pubatro. Iba a hacerlo yo y me lo has quitado. Bob, sigue, por favor. Bueno, sigo, que no me gusta que veo los chistes. Bueno, tiene sesiones de poesía cada martes, donde además no suben los precios, incluso regalan un cuaderno con las poesías leídas a todos los que vayan, y yo tomo un cuaderno con la poesía. Y, sin embargo, resulta que la cuestión es que está prohibido leer poesía sin la utilización de micrófonos. Sea que se preocupan por los que están atrás. Entonces, el premio al PAP por llevar muchos años fomentándole a la cultura ha sido, pues, esta bonita multa, 6.300 euros. 6.300 euros, bueno, pues, tampoco es tanto por hacer poesía. El arte no merece dinero. No sé lo que acabo de decir. El arte no merece dinero. No vayáis a los museos, chicos. El arte no merece vuestro dinero. Empieza el programa y ya estoy cagando. Menos mal que nosotros hacemos rimor con micrófono, porque si no se nos caerá el pelo. Hombre. Joder. Y sorpresa. Joder, que claro, lo tenía en otro. Sorpresa. Qué sorpresa más mala, ¿eh? ¡No es un guión, chicos! ¡No es un guión! ¡De mierda, como! ¡Bú, susto! ¡Es espontáneo! A ver, pone aquí. Y sorpresa. Pone Randy enfatiza. Cosa que no ha hecho. Emocionado. Y sorpresa. Tenemos la grabación ilegal de un rato en la vida de este hombre. Pero así no vamos a conseguir que nos denuncie también a nosotros. Anda, deja sacarle defectos y ponlo una puta vez, anda. Así aprenderán a fomentar el arte. Los bares son para beber. O es que se cree que estoy el Reina Sofía. Ya ves, puto Dani, y entonces un pavo se fue de su piba, todo guapo ahí, con mazo tiros y toda la pesca. ¡Alto balandrín! ¡Ha llegado el paladín de la cultura! ¿Pero qué dice el Jacobo este? Revelar parcial o totalmente una película de forma pública es ilegal. Decid no al intercambio cultural, o como lo decís los jóvenes de hoy en día, ¡spoilers! ¡No al spoiler! ¡Que no, a qué, gilipollas de mierda! ¡Puto Dani, cógeme que le mato! ¡Que este no sabe quién era Jesse! Señorita, ¿se puede saber a dónde se dirige con esa navaja? Ah, ya sé. Sé lo que quiere que le vea los delitos en los que ha incurrido, ¿no? ¡Que te pires, Tolai! ¡Que te rajo! ¡Que estoy todo loca, eh! ¡Que estoy todo loca! ¡Que está loca! ¡Que está loca! ¡Todo loca estoy! Por esta vez igual puede pasar, siempre que no leen poesía en voz alta. ¡Haremos lo me que cago sea! ¡Me cago en la leche! ¡Ah, tío! Ay, así me gusta, dedicándose al deporte en lugar de la difusión de la cultura. ¡Ay, mi hígado! ¡Te jode! Y seguimos las noticias hablando del formato del futuro. El LaserDisc, por supuesto. Brillante formato. Fácil de usar, pequeño, manejable. Casi, pero no. Nos referimos al Blu-ray, que es el formato en que Universal sacará ahora a la venta El Precio del Poder en diferentes ediciones repletas de extras. Que todas son brillantes, profesionales y necesarias. ¡Cómprelas ya por un módico precio! ¿Qué demonios haces? No estamos en telepromoción ahora. ¿Has visto algo de dinero por esto? Anda, que os calléis. La noticia es que además de una edición normal y otra limitada, saldrá a la venta una edición ultra limitada de 1000 ejemplares que costará $999. Pues es que no tengo suelta ahora, ¿eh? Si no me llevaba 5. Y tenemos con nosotros al señor Brian de Palma para que nos cuente el porqué de estos 1000 euros de precio. No exageren que no son 1000 euros, son 999,99 en masiva, un precio sin duda asequible y adecuado a la película. Pero esperan que alguien la compre con ese precio. ¡Por supuesto! Es una película brillante de un genio visionario. Yo, en una edición de lujo con biofilmografías selectas, portando en relieve y tráiler. ¡Tráiler! Y no nos cabe duda de que eso está muy bien, pero otras ediciones con lo mismo cuestan 20 euros y ya son caras. ¡Ay, sean quejicas! Y además hemos metido un humidificador en la caja como regalo. ¿Pero para qué hace falta eso? Para guardar puros en las mejores condiciones posibles. ¿Para qué si no? Viene con termómetro, con una bandeja con agua... Y con... ¡Pero si no fumo! La verdad, prefiero gastarme esos 1000 euros... ¿999,99 masiva? En llegar a fin de mes y comer... ¡Mariconadas! ¿Cómo sois los de la prensa? Pero bueno, si no os ha gustado, tenemos aquí la edición especial para la prensa, que seguro que os convence más. Sí, que tiene. Sí, trae además del DVD, los extras y el humidificador y el tráiler, una metralleta como la de la película, ¿sabe? Con regalo extra. ¡Deje que se lo enseñe! ¡No, no hace falta! ¡Sí, pero... que está aquí! ¡Si funciona y todo, mire! ¡Esto por cuestionar el precio! ¡Esto por decir que el humidificador no es útil! ¡Esto porque... ¡Aquí es que no es una buena película! ¡Porque si no, no es igual todos los sketches! ¡Y ahora sí me... perdonan, debo irme. Tengo que preparar la edición limitadísima de los intocables en el sombrero de regalo. He calculado que valdrá sus buenos 5.000 euros. ¿Están de acuerdo, no? Sí, que sea la última vez que traemos a invitados perturbados. Hostia, que se ha dejado el puro, señor de Palma, su puro. Ya lo cojo yo, gracias. Lo nuestro duro. Hombre, señor Sabina, ¿cómo está por aquí? Ya verá, allá donde hay tabaco, yo acudo. Es mi manera de luchar contra la sociedad. Como el Seratón de Argentina, ¿no? Cuando se puso a fumar en una rueda de prensa y al hotel le pusieron una multa de $11,000. A mí es que me ponen un cenicero delante y me siento como un pato en la Gran Vía. Como un rey en calcetines. Ah, que no quiero ser descortés con el que lo ha puesto ahí, por algo lo ha puesto. Pero a estas alturas debería usted saber que no se puede fumar en espacios cerrados. Entonces respóndame, ¿para qué estaba allí ese cenicero? Pues para cualquiera de los muchos usos que tiene un cenicero, además de apagar cigarrillos. Es que no he escuchado a Teletienda, señor Sabina. Yo solo escucho mis geniales creaciones. Solo como un mendigo en un palacio, necesario como un cenicero en el Seratón. Pues es igual que todas, ¿qué hace? Oigan, estoy pensando que ya que hay un escritor en la radio, igual lo suyo sería prenderle fuego, ¿no? Por no ser descortés con lo que le ha puesto ahí más que nada. ¡Señor Sabina, pero qué hace con ese mechero! ¡No, prende fuego al micro! ¡Me cago! ¡Rápido, mete la Teletienda al cenicero! La semana pasada nos quedaron bien encima y ahora este loco nos incinera. ¡Me cago en la leche! ¿Cansado de esos ceniceros que no puede usted utilizar por culpa del gobierno? Sí, yo no fumo. Pues tenemos la solución. Llega Cenicer Plus, el cenicero para dejar de fumar del siglo XXI. No sería del siglo XXII, puesto que técnicamente ya vivimos en el siglo XXI. Cenicer Plus deja atrás el aburrimiento de su viejo cenicero gracias a sus lentejuelas decorativas, que podrá usar como tocado de gran clase para sus fiestas de sociedad. Llevé Cenicer Plus al cumpleaños de mi prima y todos me pegaron. Y su exclusivo MP3, donde podrá escuchar todas sus canciones de Camela favoritas. Cuando zarpa el amor. Desde que tengo Cenicer Plus, ahora ya no quiero fumar. Solo quiero rompérselo en la cabeza a los que cantan esta mierda, me cago en el... Ya lo han oído. Compuesto de cristal ultrasensible y cortante, Cenicer Plus puede ser usado para mil y un cosas que no sean fumar, incluido el ser lanzado como frisbee a su perrito. ¡Cógelo, Brandon! ¡Brandon! Cenicer Plus. Haga ya su pedido y llévese, por solo 99 euros más, nuestra jarra de cerveza exclusiva para dejar de beber alcohol, ya que también puede usarse como jarra para beber agua. Y de cantautores sobrevalorados a películas sobrevaloradas. ¿De qué vamos a hablar? A ver. ¿Inception? No. ¿No? No. Perdón. Puede ser. ¿El discurso del rey? Tampoco. Pero... ¡Lo que viene se llevo! ¡Casablanca! Venga, seguir recitando películas y yo sigo diciendo que no. ¡Son dos! Podemos ir a un programa así, ¿eh? Ya es otro día. ¡Cocodrilo Dundee! Y es que al parecer Paramount planea abrir un parque de atracciones en Murcia en el 2015. ¡Parque Paramount! ¡Qué bien! Sí, sí, Parque Paramount. ¡Parkamount! Sí. Vuelvo a bajarte un poquito. ¿Cómo sigue la noticia, Freddy? Dinos cómo sigue, por favor. Va a ser el más grande de España y el segundo más grande de Europa. Ay, qué bien, qué moderno. ¿Cuál es el primero? ¿Euro Disney? Sí. Supongo que sí, el de España, la Warner. ¿Eh? O por aventura, ¿no? Ah, sí. Hombre, es que yo me voy para lo de Madrid, ¿sabes? Técnicamente, los sucios catalanes. Técnicamente, por aventura mola más. Según lo que tengo entendido, no es tampoco un parque de Paramount, sino de una empresa que va a comprar los derechos a Paramount. Y sé que estas cosas interesan. Pero es todo de cosas de Paramount. Así que seguirá hablando y seguirá hablando. Qué interesante, qué interesante. La cosa es que el parque no pretende que el visitante elabore películas. Hombre, se ha jodido, porque te le daría una cámara y un guión. Claro. Si no hace... lo del guión es dudoso. Sí, bueno, el guión. Si no hacer la realidad para poder vivirlas a través de impresionantes atracciones. ¡Qué guay! Podrás vivir grandes películas de Paramount como Rayman a través de estas atracciones. No, Rayman no está aquí. Vaya, hombre. No. La mierda, ya no voy a ese parque. Hay películas como Misión Imposible, eso está bien. De Brian De Palma, que se ha ido hace rato. ¡Ah, el señor Brian! Está por ahí al fondo. Hasta luego. ¿Titanic? ¿Titanic? ¿Titanic no es de Paramount? Ah, bueno, sí, es coproducción. Oye, una atracción de Titanic es que te ahogan hasta que mueras, casi mueras. No, hombre, lo que te agarras arriba del barco, el último que caiga gana. El que no se parta el cuello gana, chicos. ¿Cuál es el premio? No, la cosa es ponerte con los brazos así estirados y decir soy el rey del mundo, ya está. Vaya mierda. No, eso lo hacemos bien al lado. Tom Rider. Vale. Como nos gustó mucho la película. Las chicas les crecerán tetas, digo yo. O son camas elásticas que en realidad son tetas, vas botando en ellas. Voy a bajar del micro, por favor. Pero, atención, a las chicas le crecerán tetas, hombre. Claro, Tomb Raider es lo que destaca de... Y a los chicos no. Claro, o sea, esto es sexismo. ¿Y si se monta un chico en la atracción? No me miren las tetas. No me miren las tetas, Freddy. Tetas. Bueno, Bob tiene tetas. Sí, Freddy no se está mirando cuando he dicho lo de las tetas. ¿Y? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No toques! ¿Y Star Trek? Bien, vale. Está bien. Y Paranormal Activity. ¿Qué? Claro, porque Paranormal Activity da para una atracción, ¿no? Pues sí que da. No he visto la película, pero me gusta criticarla si no la he visto. Bob, sí que da. Tenemos un adelanto de lo que va a ser la terrorífica atracción de Paranormal Activity. Ay, cómo no. No se nota cuando he empezado a leer el guión, además. No. Si sufren del corazón, apaguen la radio ya. Que era broma. Hola. Adiós. Hola. ¿Que queda alguien? No. Hostia, qué miedo. A ver si es tan terrorífico como dice el panfleto. Mira, terror psicológico en estado puro. No creerás lo que estás viendo. A mí que no me jodan, que esto no puede ser más terrorífico que la casa del terror del parque de atracciones de Matalascaña. Que había una bruja y todo, ¡una bruja! Bienvenidos a la atracción más impactante de la historia. No apta para aquellos con problemas cardíacos, embarazadas o niños impresionables. ¿Estáis preparados? No, ¡qué nervios, qué nervios! Oye, que llevamos viendo esto de los ronquidos 2 horas ya. Lo sientes mucho miedo. Pero mira, oye, la puerta esa del fondo se mueve sin que haya el empuje. A lo mejor es una corriente o un fantasma, no sé. Espera, que nos movemos otra vez. Oye, a ver. Pepe, ¿dónde has metido la mantequilla? ¡Está ahí, coño! ¡Al lado de la mermelada! ¡Ah, es verdad! ¡Ah! El tarro se ha caído y yo no lo he tocado. ¡Vaya, qué miedo! ¡Corre antes de que la atracción vuelva a empezar! ¡Sí, qué cojones, sí! ¿Cómo que prefiero que me asesine antes que volver a ver esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! Pepe, ¿dónde has metido la mantequilla? Y con esta música solo podíamos hablar de Stan Lee, que sigue en la cresta de la ola de la creatividad. Como siempre ha estado, claro. Está senil ya, ¿qué dices de creatividad? Está creando mangas, está creando cómics, este tío es un no parar. Y va a salir unas pelis nuevas, en Thor va a salir, seguramente. Escribir tonterías ahora se llama crear. Bueno, tonterías, bueno. Tú escribirás mejor que Stan Lee. Pues que el actual Stan Lee, creo yo que igual sí. Bueno, si no saben nada tú. Se ha juntado además con, señores y señores, Arnold Schwarzenegger. ¡Oh! ¡Chuache! O sea, realmente Chuache, creativa. ¡Chuache, sí! ¡Qué bien! ¡Chuache más Stan Lee! Ahí, bueno, ¡Chuache Lee! Un tándem perfecto. ¡Chuache Lee! Vale, bájale el micrófono. Sigamos. Ha declarado Schwarzenegger que quiere volver a retomar su carrera de actor donde la dejó, ahí en la cresta de la ola. ¡Actor! ¡Guiño, guiño! ¿Cuál es la última que hizo aparte de lo de Terminator? ¿Qué? No, pero la última fue Los Mercenarios. Es verdad. ¿Eh? Ah, bueno, sí, vale, pero eso era ¡Uy! ¡Hala, chocate con el micro! ¡El pobre micro no tiene la culpa! ¡Como si que micro! ¡Como tienes razón a chocarte con el micro! Freddy se enfada. ¡Ay, yo tengo razón! Pues la choco con el micro, claro. Bueno, el caso, que Schwarzenegger va a protagonizar una saga de cómics y una serie de dibujos animados con un nombre muy bonito. The Governator. Original. Sí. ¿Será? ¿Será? No estaba basado en su vida. Plus o algo así. No estaba basado en su vida, lo estoy viendo por el título. No estaba basado en su vida, no. Sí, en la serie, pues sí, mira, está basada en la vida real de Arnold. Ah, vale, y veremos a su familia en su etapa como gobernador, que yo no estaba. ¿Y qué tiene eso de interés? Espera. Venga, político apasionante. Porque cuando deja la etapa de gobernador, construye un centro secreto de alta tecnología contra el crimen debajo de su casa en Los Ángeles. Venimos a ver su etapa como gobernador. ¿No era sobre eso? Vemos, pues al principio. ¿Y quién te ha dicho que ha hecho eso cuando su etapa como gobernador? La legalidad. Mira qué bonita noche. Ahora sí, Freddy es ilegal. Mira, sí. Os voy a decir una cosa. En ese sitio va a tener trajes que le otorgaron superpoderes, como el de volar. La lógica también aquí no entra mucho. Trajes que le van a ayudar a luchar contra sus la enemigos. La lógica no, es Stan Lee. Sus enemigos, que es una organización llamada Girlies, que en inglés es chicas. O sea, es misógino esto. No es Girlies, sería. Hombre, no ¡misoginia! Hombre, si estás a ser. ¡Misoginia! Es un acrónimo Girlies de Gangsters, Impostors, Racketeers, Liars, and Irredeemable Ex-Cons. Ahora tradúcelo. Venga. Gangsters, Impostores, Raqueteros. Claro. Mentirosos y insufriblemente Ex-Cons. ¿Insufriblemente? Y ahora las siglas en español, venga. Venga, ánimo. Déjalo. Campeón. Venga. Girmiek. Sigamos con otra cosa. Sí, sí, por favor. Y en su fondo, como emocionarlo, ya tenemos con nosotros el trailer de la serie animada, ¿eh? Sí, ¡sorpresa, sorpresa! Y cómo nos gustan estas cosas. En lo más profundo de Los Ángeles se esconde un hombre capaz de marcar la diferencia. Y ahora que he terminado de firmar esas sentencias de muerte contra hispanos por juicios no del todo bien resueltos, me marcho a salvar vidas. Un eterno Schwarzenegger en su cruzada contra el crimen como el nuevo superhéroe de la ciudad. Ajá, ¿un traje para volar? ¿Un traje para hacerme invisible? ¿No tendrá un traje para actuar bien? Se lo hemos dicho 1000 veces, caballero. No puede pedirnos imposibles. ¿No prefiere en su lugar un traje que le hace inmortal? Mirrele enfrentarse a la malvada organización que le pisa los talones. ¡Hola, cuate! ¡No creo que limpie los zapatos, güey! ¡Malditos! ¡Dejad de perseguirme! Arnold, los malos están ahí, robando aquí el banco y matando a todo el que se encuentra. Es posible, pero al menos son americanos. ¿Es que no te he enseñado quiénes son el verdadero enemigo? Próximamente tu tienda de cómics y en alguna cadena de televisión que quiera suicidarse en audiencias. Gobernator. Si el nombre es así, imagina cómo será la serie. ¡Ajá! Donde la rima y el humor se unen, nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Ayer mi móvil perdí. El futuro es negro para mí. Adiós internet. Adiós amolar. Adiós también Angry Birds jugar. Allá donde estés, móvil sin igual, yo te querré, querido Nexus One. ¿Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete? ¿Nunca ha deseado levantarse y pisar una nieve de 2 metros de grosor para ir a emborracharse de hidromiel en la taberna? ¿Nunca ha deseado sentir el frío cortante de una norteña mañana invernal? ¿O acaso preferirías sentir la emoción de la caza del troll, o la experiencia de ser atacado por una manada de lobos hambrientos, o quizás una pelea a muerte con su compañero hecha en mano por última pinta de cerveza? Infórmese sobre cómo conseguir todo esto y más en http://cuarto-rage.blogspot.com y disfrute de una vida plena y breve in the frozen land of the north. Con el Aecio Seal of Approval, porque en serio, ¿nunca has pensado en el paraíso blanco y gélido norteño, no más negros, pulando por las nieves de 2 metros? ¿O quizás nunca has pensado en tirar a tus amigos esos lobos hambrientos, deseosos de abrirte en canal? ¿O simplemente olvidarte a tu suegra delante de la cueva de los trolls? Pues eso, chicos y chicas, escuchad Cuarto Reich Podcast, un podcast muy muy nazi que pone a parir a todo puto Cristo. Ni franceses ni judíos. Rubia de la cuarta fila, crece lo que tengas que crecer. Chicos, chicos, que me dañó el pelo de rubio. Bob, de rubio. Sí, aquí tengo una peseta, ¿sabes cómo la llamaban antes? La rubia, Bob, ¿te suena? Rubia. Anda, acabo rubia de ver en la fotograma una foto de Pilar rubio. ¡Dios, a mierda los tres! ¿Cómo se pone el niño por un retito de nada? Es que hace un par de semanas a Bob le tocó un retito de altura. Leerse el cómic La Rubia, es un reto propuesto por Sune y del que, señoras, señores... Señoras, señores, tenemos... Hey. Ladies, gentlemen. Audio correo. The audio mail. Buenas normas de equivocación. Hola. Aquí está Sune y va a presentar el reto de la semana. Uy, wow. De 15 días. Hoy quiero que este reto lo compartan los tres. Los tres. Que creo que para Miquel, fuera de aquí. Muy dura. Adiós. Se trata de un cómic que se titula Las Rubias. Ay, ¿cómo Bob lo conoce? 3, 4, ya he perdido la cuenta. Eso ya hay un porrón. Dos tomos. Iba, si hubiese sido uno, que se hubiese leído solo tomo uno. Pero siendo los dos, que os leáis los dos tomos. Toma, ahí, a de huevo. Me leí los dos. Que es los mejores que os habéis encontrado, porque vienen a ser tiras cómicas de rubias. Bueno, es que no quiero desvelar demasiado. No, ahora lo desvelará Bob. Esto mejor, yo lo dejo así. Esto lo escucháis ahora en el correo, ¿no? Hacéis bueno, el reto el programa. Y ya... Ya la siguiente... Ya me he hecho las risas con vosotros, ¿no? Risas. Ya verás, vos has reído. No he podido terminar el cómic, digo, porque yo no tuve narices. Yo me cansé mucho antes. No me extraña, hijo mío, no me extraña. ¿Hay o no hay? Te odio, la verdad que... Va bajando poco a poco el tono y la verdad es que luego no... Te odio. Yo hubiese sido algo de Isaac. Te odio. ¿Qué dice Isaac? Peor hubiera sido algo de Isaac también, ¿eh? Te odio. Bueno, y os recuerdo que si queréis mandar vuestros retos, ya sean películas horribles, discos aún peores, cómics que nos den ganas de matar, videojuegos lamentables, series de televisión aún peores, o lo que os dé la gana, podéis mandarnos un correo a normasdeequivocacion@gmail.com. Además, recordad que seguimos teniendo Twitter, twitter.com/ndeequivocacion, y nuestra página de fans de Facebook, además de nuestro blog que ahora se actualiza de verdad los lunes. ¡Esta vez disponible sí! En normasdeequivocacion.blogspot.com. Y ahora que hemos hecho las aclaraciones pertinentes, Bob, ¿Tú estás preparado para el reto de las rubias? ¿Qué remedio, hijo mío? Pues venga, vamos a ello. Venga, vamos ahí. Bueno, que sepáis que al pasar la primera página de la rubia y darle la primera coña me ha recordado muchísimo a escenas de matrimonio. Fabuloso. Está bueno como es. ¿Os acordáis que era un folio? Sí, un folio en blanco, ¿no? Sí. Que yo no estaba esa metáfora. Día. Esa fue. Empecé en el programa con esa metáfora. Pues las rubias es parecido. Ay, Dios. Sí, no, como... no empieces con esas metáforas tampoco, por favor. Es como, no. Es como un vaso de agua en la inmensidad. No. No, a ver, no, pero me pasa con lo mismo porque, a ver, es que las rubias es malo. Es sí. Muy malo, pero tampoco es tan malo como Star Wars Holiday Special o ¿qué otro reto me tocó? Anatomía de Grey. O sea, es malo, que te aburre, que quieres suicidarte, pero no sé si tampoco puede dar para reírte mucho de él. Vamos a probarlo, vamos a intentarlo. Si no, leemos los comentarios en Twitter, que hay un montón, y los vamos a ir diciendo, pues mira, nos han dicho no sé qué, nos reímos. Qué remedio. Bueno, pues en general te deja bastante indiferente. Y, bueno, el primer impacto que te da el cómic es ver tres nombres en la portada. Ah, o sea, lo han hecho tres personas. Lo han hecho tres personas. Diría que el cómic es un cómic pequeñajo, me leí dos, porque yo estoy dedicado a mi trabajo. O sea, uno, no, dos, dame más. Luego, claro, obviamente. Creo que hay 8 o 9 en las tiendas, ¿eh? Uno es guionista, otro dibujante y otro. ¿El pintador? Que colorea. Ajá. Sí. Y tú lo ves. Colorista, ¿eh? Pero no haga mucho caso. Y tú lo ves y dices, vea, el dibujo no está mal, los colores no están mal. Pero es curioso que el guión, o sea, es un tío que dedica el 100% de su contribución al cómic al guión. Es bastante curioso. Bueno, porque será muy bueno. Puede ser muy bueno el guión. Es un cómic que se llama Las Rubias y son chistes de rubias. Y ideas preconcebidas. Son tomos de 30 páginas y te cuestan 10 euros cada uno. Yo solo me sé un chiste de rubias. A verlo. Las rubias no somos tontas. R-U-R-U-V-I. Típico, ¿eh? Es que no merece que lo cuente. Ese no está en el cómic. Yo no me sé más. Está el otro que yo me sabía de... ¿Cuál? Mira, una gaviota muerta y la rubia mira hacia arriba. ¿Dónde? Está muerta, no me lo sabía, pero... No solo hay chistes de rubias, ya. Oye, lo veremos. Esto menos coña, tardo en pillarlo. Eres rubia. Eres como Kim Basinger, naciste tintar, rubia y te teniste morena. Kim Basinger fue al revés. Y la barba también me lo voy a tentar. Ay, qué moderna tú, qué fashion. Bueno, es curioso, bueno, también conviene mencionar que son... Cada cómic de estos te sale de 10 euros, son 30 páginas de chistes. Además son chistes clásicos, o sea, no es como vamos a hacer un chiste nuevo, no, son los chistes de toda la vida. Pero sin gracia. O sea, el tío se ha comprado un chiste de los mejores 100 chistes de rubias, los he estado leyendo y los he puesto en viñetas. No, me hace falta más, que te iban 8 tomos, ¿no? 8 por 30. Los 1000 mejores chistes de rubias. Eso es. Bueno, o sea, y uno de chistes de Lepe también, para su secuela, Las Rubias de Lepe. Claro, dices, mira, el tío que lo dibuja también lo colorea, también lo escribe. Bueno, me lo he hecho varias cosas, pero hay un tío solo que lo ha escrito, lo cual es bastante extraño. Y entonces tú vas a la FNAC y te puedes comprar por 40 euros. La edición completa de Adolf, de Tezuka, con comentarios, con no sé qué, tapadura, sí. O 4 tomos de Las Rubias. Hombre, pero son 4 tomos. Eso es. Adolf son 2. Adolf son 2. Tomos de 36 páginas cada uno. Antes eran 30, va ganando. Mira, son 30, son 36 y cuenta la portada, la no sé qué. Yo tengo 40 euros aquí, yo creo que voy a ir a por él luego. Vete a por él, te esperamos aquí a la vuelta. Vete, te los lees en el camino y al final del reto te me unes, ¿vale? Vale, bueno. Pues me ha gustado la caja de Dracio, sí. Sí, me he unido al reto de Las Rubias. Bueno, pues eso, son cada página es un chiste de rubias. A veces no da para una página y son 2 chistes por página. O sea, ya el... Joder, es, ya la risa, total. Para morirse. Que yo tampoco entiendo la verdad de hacer cómics con tiras cómicas. Quiero decir, o sea, con Carlitos, con Snoopy y tal. Lo entiendo porque tú haces una tira cómica en un periódico, sí. Luego te la recopilan en un libro. Sí. Pero sacar un cómic solo, de hecho, 8.000 cómics, cada uno con tiras cómicas de una página... No tiene sentido. Pero es que... No, a ver, no. Esto hay que decirlo. Esto antes en Francia sí se publica en revistas. Ah, esto se publica en revistas. En la revista Cho, en la revista no sé qué. Esto es porque yo he ido a Angoulême, sí, ¿sabéis? El salón del cómic, sí. Y dije, me llamo Reni. Y ha ido... Sí, bueno, era un viaje de la comunidad de Vitoria, pero bueno. Y allí, pues... Vasco de mierda. Estafador, que no eres de Vitoria. Bueno, que sí, que se publica en revistas. Se publica... Vale. Sí, esto es una recopilación. Bueno, pues los chistes, uso dicho, son chistes... escritos, guiño, por un tío que básicamente les quita la gracia y los extiende mucho. ¿Ah, sí? ¿Es como Padre de Familia, como los Simpson? Es... ¿O peor? Peor, porque en Padre de Familia al final te ríes de lo desesperante que es esto, no te ríes, pero tampoco te ríes de ello. O sea, te ponen un chiste y te dicen, vale, pues sin más, son... Recopilación de chistes, pues todos los chistes de las personas que están colgadas de una red y aplauden y se caen todas. Ah, ¿porque has soltado la red? Están todos los clásicos. Es decir, un chiste que seguro que está. El perro mis tetas. Van 2 y se cae el del medio. ¿No están? El del perro mis tetas. Vaya puta mierda. Probablemente salga en números posteriores. Serán más chistes de tontos, ¿no? Sí, porque quizá. No. O sea, cambia la gente de Lepe por rubias. ¿Y cómo ven cómo ven las rubias Telecinco? Poniendo 5 tele. ¡Ah! Casi, pero. Hombre, como es francés, sí, tampoco... era fácil de pillar, no, pero. ¿Por qué se tiran las rubias a un fondo del calabozo? Porque en el fondo no son tan tontas. ¿Puedes seguir? Antes de que sigamos contando chistes. ¡Que alguien cuente otro peor! Bueno, pues eso. Es como si a ti te presentan esto, un libro de, imagínate, los mejores chistes de Jaimito, y te ponen con tiras cómicas ahí todos, todos puestos, o como una recopilación de Bandos y Cal del Medio. Conocéis las diferentes variaciones, ¿no? Pero sí, en una moto. O Bandos y Cal de la izquierda porque el del medio está cansado de caerse. Algo así, sí. Y además, lo que hace Comi también es los junta. Con lo cual, imaginaos estos chistes encadenados. Bandos y el de en medio, el de en medio se levanta, se mete en una moto y se cae el tercero por la ventanilla, el tercero se levanta. Es así, o sea, a veces no es un solo chiste. Dicen, vamos a meter 5 o 6, porque si no hace gracia uno, seguro que por acumulación. 7 en la misma página deben ser hilarantes. Como, esto es, no hay más, voy a hacer... Ya está. Esto, genial, reto. Por eso te odio, Sune, te odio por esto. He cogido una selección de los mejores... Guiño, guiño. ¡Chistes! ¡Guiño, guiño! Pilláis, ¿no? Una cosa, ¿hay personajes principales o es...? Rubias. ¿Pero diferentes? Es una rubia. No hay ninguna morena que sea la mala o algo así. Rubias. Son solo rubias. Como el dibujo es muy limitado, pues dices... Diferencias a las rubias de las morenas por el color de pelo, no por el propio dibujo de la cara. O sea, que es buen dibujante. Efectivamente. Es como Brian Lee O'Malley al principio, Scott Pilgrim, que no sabías quién era quién, salvo por el pelo. Efectivamente. Bueno, esto es un poco más elaborado y tal. Y todos tienen cara de loca y grita mucho. ¡Ah! Gritan, es muy... Es que las rubias gritan. Las rubias gritan que te cagas. Bueno, vamos a... ¿Queréis oír los chistes? No sé qué... No... Yo ya he contado uno muy bueno, no creo que lo supere, pero bueno. Primer chiste, chicos. Agarraos los machos sentados si estáis de pie. Estamos sentados. Estáis sentados, vale. ¿Y nos levantamos y estamos sentados? Randy, levántate y vuelve a sentar. No, que están calzoncillos, ¿no? Lo ha hecho. Ya levantáis y vuelve a sentar, bien. Hace calor en la radio. Una rubia va conduciendo por la carretera en dirección contraria. Sí. Un policía le para y le pide el carnet. Sí. Ella responde, hay que ver cómo son ustedes. Uno de sus colegas me retira el carnet, yo iba a usted y me lo pide. Ah. Es el chiste. Ah. Lo pilláis porque no tiene gracia, un chiste. Claro, o sea, le han quitado el carnet y resulta... Siguiente, por favor, siguiente. 8 viñetas, una página entera para esto. O sea, lo he contado en un segundo, una página entera para esto. Muy bueno, ¿eh? O sea, sí. Supongo que sean 6 viñetas de la rubia en el coche, 8 ¿no? viñetas. Claro. No, bueno, la primera viñeta es pues la rubia conduciendo, la segunda es la rubia conduciendo, la tercera es la rubia conduciendo y en la octava, séptima ya meten el chiste. Ah, está currado, ¿eh? Hay otro... Tiene que fotocopiar la viñeta 3 veces o 4. Hay otro también que es de una rubia que va a comprar televisores. Y la gracia del chiste es que no está en una tienda de televisores, está en una tienda de microondas. Porque los microondas, no sé si sabéis que son... Eso le puede pasar a cualquiera, en como, el fondo. Como televisores. No se suponía que el cómic francés era inteligente, elaborado, de muy superior a la sociedad española. Todo tendrá que haber. Que, por cierto, una cosa con respecto a las facciones, nos dice Jesús Álvarez 92 que deberíamos saber que todas las rubias son iguales, que no distingamos facciones. Que tampoco le falta razón, ¿no? Tiene razón, sí. Tiene razón. Bueno, pero ahora que hablas de humor inteligente, hay un chiste que no he pillado. Ay, Dios. A lo mejor es porque soy muy rubio. No tengo pelo, pero es el a lo más mejor, rubio de nosotros. Lo que sí. Me queda es un poco rubio. Si yo de pequeño sí, bueno, era muy... la calva cuando te da el reflejo y dices, ¡ay, es como lo rubio! ¡Ay, qué gracia! Madre. ¡Ay, chiste sobre la alopecia! ¡Qué gracia! Bueno, un chiste que no he pillado. Randy, por alguna razón se ha atragantado y ¡ah, chiste sobre la alopecia! ¡Ah, qué gracioso! ¡Riámonos todos! Chiste sobre la alopecia es ya un chiste. Sobre la alopecia. Chiste. Por eso se ha reído tanto. Está que no puede, va a morir este hombre. Tenía falta en la boca, joder. ¡Ah, qué risa, joder! ¡Anda la boca! ¡Ah, qué gracioso! Joder, este programa está quedando tan gracioso casi como el propio cómic, ¿eh? Bueno, el chiste, ¿me lo explicáis? Porque yo es que no lo he pillado. ¿Qué? No, me está riendo. Me ha dicho Jesús Álvarez también. Que le que hemos dicho a Jareta, suena espetada y de qué cosas más feas le decís a la chica. Ya. A ver, atención. ¿Será por el chico que tengo detrás? Oh, no. Por Dios. Referencia sexual. Bueno, chicos, a ver, estamos hablando de cosas serias. Chistes sí, de rubia. Sí, vale, perdón. Una rubia y una morena van a comprar un teléfono. La morena va a comprar el teléfono, la rubia la acompaña. El dependiente, esto también son 8 viñetas. ¿Cómo salen morenas? Te pregunto, ¿salen morenas? Y has dicho, no. No, te he dicho, o sea, salen morenas, pero o sea, son todas las mismas. O sea, la única diferencia es que la morena tiene el pelo moreno, pero el tipo de pelo, las facciones, es igual. Vale, van y bueno, el dependiente les enseña teléfonos y le dice, y la morena pregunta, ¿y qué marcas hay? Y él dice, Nokia, Alcatel y Motorola. Y la rubia responde, y este supone que es el punchline final. Aunque sea complicado, mi amiga aprenderá. ¿Por quién la toma usted? ¿Qué? Motorola igual mototonta. No, o sea, es que no tiene sentido. Supongo que esto en francés tendrá sentido, pero no se ocupa en poner una nota al margen de... No, o sea, simplemente dice las marcas y luego la rubia dice, o sea, no lo entiendo. O sea, yo no creo, a lo mejor el traductor no lo pilló. Esto es humor inteligente, del que ves y haces, ajá. Por favor, oyente, si alguien lo ha pillado, que nos lo explique por Twitter. Sí, por favor. Dios. Para algo tenemos Twitter. ¿Habéis entendido el chiste de Motorola? Mandándonos no, Nokia, Alcatel y Motorola. Nokia, Alcatel, sí, porque igual tiene más sentido con esto antes. Sí. Sigo con los chistes, chicos. Una rubia va por el campo y se encuentra con una hormiga que está llorando. Vale. Y entonces vale. Dice, ¿por qué lloras, hormiguita? Y dice, porque es mi santo y nadie me ha felicitado. Y entonces la rubia la coge en sus manos y dice, yo te cantaré una canción. Y aplaude cuando está cantando y la mata. Ah. Sí, porque es una hormiguita. Es una hormiguita. Plas, plas. como a nuestro gran amigo que play. Oye, ¿por qué la rubia es amiga de una hormiguita? No, o sea, es que se va por el campo y está la hormiguita llorando y dice, ¿por qué lloras, hormiguita? ¿Pero no era amiga de la hormiguita de antes? Yo he entendido eso. ¿Qué hormiguita de antes? No, serán. A ver, es que sé que es muy complejo, sé que no lo has entendido bien. Freddy, zoofilia, piensa solo en eso. Ya, no me deis otro susto, coño, que me sale aquí un volante y luego no sé por dónde sigo. Kirialis dice que el chiste de los móviles es que la rubia no entendía los móviles. Yo creo que es un poco más complejo. Tendría que ver con las marcas. Es que no tiene sentido. A lo mejor tiene sentido y no tiene gracia, simplemente. Igual es que nosotros no entendemos, ¿no? Somos, a lo mejor somos los retards del Radio Carcoma. El tío dijo, voy a hacer un chiste que no tenga gracia y lo voy a poner para... A lo mejor es un misionario. Imaginaos, es un misionario en Francia. ¡Oh, fíjate el chiste del Nokia y el Motorola! lo ponen ahí en la plaza de la Independencia, a tamaño enorme. Y ahora sigo con una recopilación, un análisis pormenorizado, porque algunos chistes se lo merecen, para que veáis el malgasto de viñetas, ¿vale? Vale, venga. Estos son, o sea, 8 viñetas. ¿Cómo rellenas un chiste corto y lo pones en 8 viñetas? Así. Primera viñeta, una rubia está haciéndose las uñas en la esteticista, ¿vale? Vale. Primera viñeta, pues eso, está haciéndose las uñas y son 4 viñetas así, con ella hablando por teléfono con su novio. ¿Y dice, hola, guapo. No, yo sé dejar mensajes en el teléfono. Claro que sé dejar mensajes en el teléfono. ¿Por qué me tomas? Sé dejar mensajes en el teléfono. Ajá. 4 viñetas. En la quinta viñeta da las gracias a la esteticista y se va. ¿Sí? En la siguiente se despide de la esteticista otra vez. ¿Por qué? Para rellenar viñetas. Claro. En la siguiente aparece sorprendida. En la siguiente busca algo en el bolso. Y en la última viñeta llama a su novio. Y dice, cariño, voy a llegar tarde que han cerrado la esteticista. Y es que estaba mirando el cartel por el otro lado, la puerta estaba cerrada, y estaba el cartel de cerrado. No lo pillo. Cerrado abierto, el cartel que se gira. Sí, si tú estás dentro, pone cerrado, sí, claro. Está abierto. Sí. O sea, es una viñeta que no tiene relación con nada del anterior del chiste. O sea, yo esto me lo imagino como el tío, oye, si hace chistes una viñeta, pues la debes de 8, nos pagarán más. Pero es que tiene más sentido. Es que además me desconcierta mucho el principio porque dice, claro que sé dejar mensajes en el teléfono. Entonces dice, vale, el chiste irá de mensajes claro, en el teléfono. Claro, y da de que al final no sabe dejar mensajes. Y en un momento, al final, cuando se despide, él dice, ¿cómo has sabido que estaba en la esteticista? Y tampoco sé muy bien a qué viene eso. O sea, me ha desconcertado mucho todo ese diálogo porque no sirve para nada. En general, el cómic entero tampoco sirve para nada por lo que estamos viendo, ¿eh? Joder, es terrible. Al menos el dibujo es bonito, por lo menos. A ver, no es malo. Es mejor que el de todos los aquí presentes. Pero... Perdona. Dibujáis mal. Yo una vez colgué un dibujo en internet mío. Eso no tiene que ser bueno. Yo colgué varios dibujos en internet mío. Toda la gente que hace webcomics es gente que sabe dibujar, como todo el mundo sabe. Yo cuando era pequeña dibujaba casas y árboles. Todavía lo haces, de hecho. Todavía hago el mismo dibujo. Sí, yo letras del abecedario asesinas. Otro chiste, criaturas, para que veáis también cómo se economizan las viñetas y cómo se aprovechan al máximo. Viñeta 1. La rubia encuentra la puerta de su casa rota. Ajá. Ay, Dios mío, la han robado. Efectivamente, viñeta 2, eso no sabemos hasta la viñeta 2. Viñeta 2, entra y la casa está desvalijada. La han robado. Viñeta 3, llama por teléfono a la policía y dice, vengan a mi casa. Qué drama. Viñeta 4, llora. Pero esto es comedia, ¿eh? Viñeta 5, llega un policía con un perro. Viñeta 6, la rubia llora. Sí. Viñeta 7, el policía le pregunta por qué llora. Y viñeta 8, la rubia dice, porque la han enviado un policía ciego. Porque va con el perro. ¿Qué? ¿En serio? Sí. O sea, ¿qué? ¿Cómo lo oyes? Esto no es un cómic de comedia, es un drama social. Estando sobre gente a que le han lobotomizado. Hay más de los que pensamos ahí fuera, por lo visto. Pero luego también me gusta cómo se puede resumir esta viñeta, este chiste, en 2 viñetas. Una, llamas a la policía. 2, el policía ciego. Ya está, no, 8 viñetas. Una página entera. Supongo que para maximizar, quiero decir, desde el punto de vista del dibujante y el colorista, dices, vale, tiene sentido, porque ha dibujado la página entera, la ha colorado. Desde el punto del guionista, no tiene sentido. O sea, el guionista ha guionizado esa página, en fin. No me lo explico. No tiene sentido, es el trabajo más fácil del mundo. Sí, a ver cuánto le pagan por esto. Solamente una pasta. Una pasta, sí. Una pasta. Vale, venga, seguimos. La penúltima. Primera viñeta, la rubia está en la calle. Segunda viñeta, la rubia está en la calle. Ajá. Son iguales. En una mira hacia un lado y en otro hacia el otro. O sea, se han invertido la imagen. Efectivamente. Wow. Tercera viñeta, la rubia la atropellan. ¿Qué? No puede ser. ¿Robos, atropellamientos? ¿Qué es esto? Cuarta viñeta es una viñeta en negro. ¡Maximización de los dibujos, de los recursos! ¿Nuestra protagonista rubia muerta? Siguiente viñeta, la rubia se reincorpora y dice, está bien. Ah, y última viñeta, la rubia dice, pensaba que el coche estaba lejos. ¿Por qué es un Smart? ¡Que es un coche pequeñito! Este es el mejor hasta ahora, que es lo peor. Este chiste es el mejor. ¿El mejor? No, vamos a ver, a mí me gusta lo de que te dicen... En negro, ha muerto la rubia. Que no, que estaba bien. ¿Por qué la viñeta en negro? ¿Qué viene la viñeta en negro? O sea, que vienen las dos viñetas iniciales que están en la calle sin hacer nada. No tiene sentido. Y el último chiste, muchachos. Este os va a encantar. Este tampoco lo entiendo demasiado. Pero bueno, esto no lo voy a decir por viñetas. Simplemente os voy a decir cuál es el chiste para que veáis. Y esto ocupa 8 viñetas. Veamos. Una rubia entra en una tienda, en una librería, y pide un libro de 20 centímetros. Ah. La dependienta, que también es rubia, responde: ¿Vicente qué? 20, Vicente, ¿y, ¿no? ¿Y, cuál es, sí. ¿Y cómo sigue? ¿Vicente qué? Fin. ¡Reinos, es gracioso! ¿Pero por qué quiere un libro de 20 centímetros? ¿Por qué quiere un libro una rubia? También, para usar también en una mesa que esté mal, para ponerlo quizá, de apoyadero. Pero claro, los 20 centímetros se lo ha medido. Quizá, o se ha medido el novio. Se supone que el chiste, sea el humor. Quizás sea el humor, que quiere un libro una rubia. Yo creo que pero, es. No, pero supongo que el chiste es que la rubia dependienta no lo ha oído bien y en lugar de 20 centímetros dice Vicente algo. Y ese es el chiste. El chiste es que él no lo ha oído bien. Ay, Dios. ¿No? Sí. Amigos guionistas sí. Amateurs, ya sabéis que sois mejores que alguien. Ocho idénticas sí. Para esto, y no es nada. Joder, madre mía. Entonces ya está, este ha sido el reto. Esto ha sido el reto, no me ha dado para mucho, pero. Joder, no, porque. Me he leído los dos tomates, 30 páginas. Elijamos. Jarrita, no me cojas aquí la. Primero el reto. No me elijas, por favor. Primero el reto. La música de emoción. Música de emoción. Es más emocionante que otros días. Música de emoción. Ahí están, chicas de colegio. Chicas de colegio. Chicas de colegio. A ver. A ver, no hagas esta cosa con la música. Estoy emocionado. El vampiro. ¿Teporocho? Teporocho. El vampiro Teporocho. De Maltú. Otra vez Maltú. Si es de Maltú, tiene significado de que no es malo. O sea, el vampiro Teporocho. Pero esto no tiene sentido. ¡Que te come todo! Hasta que no sepamos a quién le va a tocar. ¡Música de tensión otra vez! ¡No me cojas, por favor! ¡Emoción! Hay tres nombres aquí. ¿Cuál saldrá? ¡Freddy! ¡Jardita! ¡No! ¡Míralo! ¡Puedes comprobarlo! ¿Si pone Bob? Vale, no teníamos el papel con el nombre de Jardita, así que lo hemos utilizado con el la mío. La toca la Bob. Y Jardita se coloca en el número uno de las chicas... Bueno, las chicas que más retos han hecho en Normas, sí, normal. Sí, pero de los miembros que más retos han hecho. Yo diría que soy la mejor chica miembros. De Normas, ¿eh? Sin discusión. No hay... Sí, bueno, no sé, a Randy le veo un poco también. Bueno, sí. No está mal. Es un puntillo ella, ¿eh? Ese culito respingón. Ahí ven aquí, picarona. ¡Ay, qué locura! Y bueno, y ahora vamos con el estreno de una nueva serie que os llevará a los confines del universo y os descubrirá la verdadera historia de la historia verdadera. ¡Enfermero! ¿Dónde? Episodio 1. I am the enfermero. ¡Jaime! Señor presidente. Cuando dije que nos íbamos de vacaciones al Área 69 era una forma de hablar. Nos enfrentamos a toda clase de peligros sobrenaturales y misteriosos que nadie más conoce. No creo que haya sido buena idea traerte a tu hija. ¡Qué bonito es Toddy! ¡Qué desértico y qué enorme y qué grande! ¡Y qué Toddy! Y qué se lo señor presidente, ¿qué hacemos aquí? Verás, Jaime. Hace unos días encontramos un locutorio de los años 90 en medio del desierto de Nevada. Dios mío. En su interior había alguien. ¡Hala, qué puerta más grande y qué locutorio más chévere! ¡Jaime, te presento a... ¡El enfermero del planeta Gurdularfo! ¿El enfermero dónde? ¡Exacto! ¡Jaime, hemos recluido aquí al enfermero para estudiar su naturaleza pacífica y amistosa! ¡Me habría liberado ya! ¡Si un monstruo de la galaxia Neutrón no se hubiera comido mi sacacorcho sónico! ¡Tu nueva misión, Jaime, será custodiarle e impedir que escape! Pero, señor presidente, ¿seguro que este sistema podrá contenerle? ¡Claro! Siempre que no presiones este botón de aquí, todos estaremos a salvo. ¡Dios santo! ¡Libre al fin! ¡Jaime, deténle! ¡No puedo! ¡Margarita se ha puesto en medio! ¡Dispara, Jaime, dispara! ¡Gracias por liberarme! ¡Te apetece ir conmigo a conocer mundos mágicos y...! ¡Canto esta canción que me he inventado mientras entro en locutorio que no... ¡Bueno, vamos allá! ¡Siguiente parada, la aventura! ¡Margarita! Me pone lo bueno, www.tiahuana.com. Bueno, a ver si esta semana buscáis novia a mí, ¿eh? Que la semana pasada casi solo os fijasteis en Jardeta y a mí, que me den. Que no, Freddy, esta vez hemos mirado en un montón de páginas de web, vamos, de contactos. Ajá. Chicas que conecten contigo de verdad y que se comparta gustos al 100%. ¿En serio? Me hemos mirado en Badoo otra vez. Jo. Pero para empezar, vamos con los gustos de un chico para mí. Ahí. Ahora, claro, ahí va a empezar con la para mí, yo para mí buscado. A ver si os gusta para mí. Estoy buscando para mí, ya buscando para en música, hip hop and more. And more. No, a lo mejor es un tipo de música. And more. More es un rapero muy conocido. Si no lo conocéis, pues. Claro. More. En cine, libros y TV, I like movies. ¿Eso qué? ¿Una película? ¿Una cine? ¿Un libro? No, está hablando en idioma de Shakespeare. Dice que le gustan las películas. Joder, eso es lo que se marca en Facebook. I like movies. Se ha hecho fan. Sí. I like movies. Pues eso. Claro, ¿Le gustan las películas? Es que él lo tiene en inglés. En cine, ajá, le gustan las películas. Claro. Claro, pero no, lo de, no los conecta conmigo también, o sea, le gusta la película, a mí también me gusta la película. Los libros, ah, picaron este patí, los libros y la televisión, no, solo las películas. Sí, claro, la televisión es también padre. Me gusta más. El disco de Alejandro Sanz. Sí. Hay un disco de Alejandro Sanz que se llama Más. Sí, sí. El que hace rap. El de Corazón Partido, ¿no? El de Corazón Partido. El de Corazón Partido, sí, sí, efectivamente. Lo sé porque mi madre se lo compró y mi lo compró. Madre, claro, mi madre se lo compró. Sí, yo sí, no quería oírlo, pero lo veía todos los días. No, en serio, sí. En cine, libros y TV otra vez. Ese es otro hombre, supongo. ¿Terror? Ah, claro, será otro, claro. otro Ay, te ha buscado más de uno. Cabrón. Terror, suspense, El Padrino, la lista de Schindler. Entre Hitler y Schindler. O sea, ¿cagador? La lista de Mierdaler. Sí, sí, sí, efectivamente. Schindler, la lista del mierda, la lista de mierda. Mis pasiones personales y profesionales, amor. Oh. Este es gigoló, tíos. ¿Profesionales? ¿Amor? Yo creo que está en Badoo, está por una cosa. Lo dejo caer y no es amor. Ver la lista de Schindler. De Hitler. De Hitler también. Ahí está Hitler. La lista de Hitler, judíos que matar. Sí. Uno. Es gracioso porque murieron de verdad. Cállate. Perdón, maestro. Y vamos con la primera candidata para Freddy. Venga, bien, tío. Esta venga, es venga, venga, venga, venga. Esta va a ser patita, encantada. En cine, libros, ITV, saga Crepúsculo. Bueno. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, más o menos no. O sea, hay cosas peores. Sí. Sí. 3 metros sobre el cielo. Por ejemplo. No la he visto, no voy a juzgar. Yo no creo que sea peor. Sale María Valverde, no puede ser peor. Oh, bueno, no. Sí, porque María Valverde no hace películas malas. Nunca. No. Titanic. Qué poco típico, también. Muy típico. Bueno, poco típico. Hombre, es mejor que las dos anteriores. Moulin Rouge. Bueno, ya lo mejorando. No, bueno, Moulin Rouge. Bueno, Mario tampoco. Casas en general. La famosa película Mario Casas. Mario Casas, una vida dedicada a no hacer nada bueno. A estar bueno y ya está. También. Bueno, supuestamente, además. Ajá. A mí no me pone. A mí tampoco. Aquí todos estamos más buenos que Mario Casas. La verdad, sí. Es... No. Todos. Todos y cada uno. Chicos, la ventaja de la radio es que no lo ven, no lo pueden creer. Sí. También me gusta. No sé, hacer cualquier cosa. Ah. Igual. Pues... ¿Te gusta hacer cualquier cosa, Freddy? No, cualquier cosa no. Matar señoras. Joder. En el metro. ¿Eso Oye. Lo hiciste tú el otro día? ¿Es para ti? No, que era un secreto, que no lo cuentes. Hostia, es verdad que la policía. No he dicho nada. No, a Freddy no le gusta matar señores en el metro, Freddy, ¿no? A esta chica le gusta lo que le digas. O sea, oye, podemos hacer, no sé, tirarnos de esta montaña. Sí, no sé. Cualquier cosa. Podría haber dicho cualquier cosa y me dices tirarnos de la montaña. A ver, si tienes pensamiento suicida, no es nuestra cosa. Imagínate suicidarte. Tú sabrás por qué quieres tirarte una montaña, Freddy. Si lo ha dicho Randy, no sabrás. Acá ya, que tenemos otra candidata. Otra más. Menos mal. En cine, libros, ITV, vampiros, terror. Risa, adaptaciones de libros, True Blood, libros de vampiros y policía, cos de misterio, intriga. En general le gustan las adaptaciones de libros, ¿no? En general. No, al final le gustan los vampiros. Vampiros, no, libros de vampiros. Lo que no quieres tener que leer el libro. Efectivamente, ahí lo has dado. Además, cómic de manga. Comic de ese que te sacas de la manga. Bueno, me voy, chicos, hasta luego. Me ha gustado este humor, pero no penséis, puedo más. No penséis mal. Esa clase de manga no me gusta. ¿Qué clase? No le gusta Naruto, vaya, hombre. No le gusta Naruto. No le gusta Twenty Century Boys. No le gusta el manga bueno. Probablemente no. Solo quiero decir una cosa con respecto a lo que hemos dicho del cómic que saca de la manga. Nos ha dicho Chuck Drog que después de hablar de chistes de rubias, nosotros salimos con Enfermero Donde, que ya nos vale. Somos peores que las rubias. Somos peores, pero sí. Pero nosotros no cobramos. Nadie lo ha negado en ningún momento. Entre fantasmas, ¿hay alguien ahí? Death Note. No, ahí. ¿Hay alguien ahí? Ahí. Death Note y Muxo más. Muxo más. Esta, Freddy, te gusta, ¿no? Joder, le gusta Death Note, a ti te gusta. Pero es que no tenga novia nunca, ¿no? Por lo que estoy diciendo. A ver, queremos que tenga otra cosa que, bueno, ¿cómo sea la novia? Pero. Oye, es lo que hay, es lo que hay en el mercado. Lo demás está cogido. Nadie empieza bien. No es por nada, pero a Freddy le gustaba Death Note, ¿no? Y a esta también. Ahí está. Yo no era el más fan de Death Note aquí. Creo que era el que menos. A mí me gustaba mucho. No, creo que era el que menos. Bueno, yo me la compré. Supongo que eso no. Yo no me la compré. Sí, yo me gasté mucho. Otra chica. Otra más, venga. En cine, libros y TV, me encanta leer libros que hablen sobre el romanticismo o ficticio. Le gusta el ficticio. Ficticio, acción. acción. ¿Te gusta ficticio, Freddy? Lo importante es que sean de aventuras e interesantes. No has dicho que románticos. De aventuras, ficticios, de romanticismo. Porque de el romance es una aventura llena de acción. ¡Toma ficticia! Ya. Ahí está. Toma ya. Le gusta. Vamos. Resumen, que le gusta Crepúsculo. No parece convencido. No ha dicho vampiros. Bueno. Si no es de vampiros, puede haber lugar a la duda. Dejamos a una chica para que le busque novias a Freddy y no encuentran nada. Menos mal que he mirado yo también y ya está. A ver. Estas patitas las estoy viendo. En cine, libres y televisión, leo todo lo que pase por mis manos. Bueno. En cine y televisión también. Sí. En cine y televisión también lo lees. Que lees subtítulos. Claro. Antes en el teletexto marcabas 888 y era de los subtítulos. Ahora estoy metida en leer a los griegos, ya que nunca me había atrevido, y Platón me está enseñando un mundo totalmente nuevo e interesante. ¿Estás culta? Amigo, bueno, suena mejor que las anteriores. ¿Es culta o va de culta, no? Yo creo que se ha equivocado de sitio. Tú no querías entrar a Badoo, querías entrar a foroliterario.com o algo, no sé. Vale, no es por nada, a mí me pone mucho que lea Platón. ¿Te pone que lea, la chica sigue leyendo? Sí, porque Platón. Yo he leído a Aristóteles y a Sócrates y nos complementamos. Sí, claro. Sí. Mira, pero ¿no te ha gustado, Freddy? Te estoy mirando con una cara. No me extrañas que para mirarme con una cara. Bueno, venga, vea, te cojo otra, a ver qué tal. Mira, venga. Cine, libros y televisión también. Libros, la saga de Crepúsculo. Crepúsculo, no, coño. Joder, pues vale, pues libros, el niño con el pijama de raya. Otra vez, libros. Tampoco me gusta. A ver, pues esta sí, cine, todas las de la momia. Todas. Seguro todas. Que todas. Las de Boris Karloff también. Seguro, ha dicho todas, no son todas. Bueno, vale, venga, cine, todas las de Piratas del Caribe, esta es la tuya. Bueno. Que sé que te encantó Piratas del Caribe 2 y vas a ver la 4, vas a estar ahí el primer día. Voy a ver la 4. Sí. No tiene mala pinta la 4, te lo tengo que decir. Sale, ¿no? Bueno, ya, eso es lo malo. Sí. Esta chica, si se cuenta, pone cine, libros, pues acaso nos confundimos y pensamos. Sí. Espera, ¿que Piratas del Caribe 4 no es un libro? Hostia, no, tío. Pero el niño con el pijama en rayas es una película. Yo que me sentía culto por haber leído Piratas del Caribe, cámara. Pues seguro que hay adaptación novelada. De cómic creo que había. Vale, pero bueno, ¿qué más cosas le gustan a esta chica? Cine, todas las de Crepúsculo. Crepúsculo. Freddy, si no te gusta Crepúsculo, olvídate de encontrar a una chica ahí fuera. Es imposible. No hay chicas que no le guste Crepúsculo. A mí no me gusta. A Jarvita le encanta Crepúsculo. A mí no me gusta. O sea, no me gusta Crepúsculo. Eso lo dice ahora, pero luego es pura imagen. Ahora mismo el libro de Crepúsculo está aquí en la mesa. Yo no quiero decir más. No me gusta, pero no. Jamás iréis a mi casa y pisaréis mi habitación. No, porque no tienes un cojín con la cara del hombre lobo y esa cosa. No. Bueno, venga, chicas para Freddy. Venga, la última que he encontrado. En cine, libros y televisión. El cine y leer. ¿Está bien? Sí, bueno. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta leer? ¿Estás leyendo un guión? ¿Está bien? ¿Cine, libros y tele? Lo único que falta es la tele. Affinity, claro. Affinity. Pero bueno, sí, está vale. Entonces, vale, bien, Affinity. Vale. En deporte, pasear, caminar muy despacito. Eso no es deporte. No, yo soy caminar muy rápido, ya lo sabéis. Pero sí. Eso no es deporte, caminar despacito. Sí, ¿cómo que? Eso no es deporte. Nuevo deporte. Entonces, olímpico. El que más tarde llegue gana. Entonces, cuando voy al metro todos los días, no hago deporte. Hombre, dicen que andar es sano y esas cosas, pero sí. Caminar muy despacito, ver, deporte. Andar en Madrid, no es sano. Deporte, así que, andar en Madrid, o sea, no es sano. Andar en Madrid es matador. ¿A qué llama caminar despacito? ¿A mover una pierna a cámara lenta? Yo calculo que andar como mi padre, es decir, joder. Ah, como el padre Jardita, sí, claro. todos los radioyentes, como el padre Jardita, joder, tan despacio como el padre Jardita. Anda muy despacio mi padre. Ah, vale, ahora que tiene más sentido. Ah, el chiste tiene gracia. Vamos con algunos perfiles completos, ¿vale? Venga, vale. Porque venga. Freddy igual encuentra una que le gusta aquí. Venga. Sobre mí. La puta jefa. Es la Jessie. ¿No? Es la Jessie. No, la puta jefa. Esto le pega. A ver, la puta jefa tendrá que decir las cosas como son. ¿Y si es la jefa de su trabajo, qué pasa? Efectivamente. ¿Si tiene la empresa a su cargo? ¿Y si es la jefa de las prostitutas de la calle Montera? ¿La puta jefa? Es la puta jefa. Hostia, que chiste malo, pero a la vez, qué sabio. En no, es malo solo, no es sabio. En música, House. No, pero eso es de tele, ¿no? Electro. ¡Esto es Spider-Man! ¡Hola! Bumping. Con esto no hay chistes. No hay chistes con esto. ¡Brave for! Déjame 5 minutos y te busco un chiste. Reggaetón. Flamenco. Freddy, igual. Tío, el flamenco yo lo estoy viendo, el flamenco a ti. En cine, libros y televisión, le gusta. ¿Física o química? No. Bien. El internado. No el internado. Bueno. El internado. ¿Cómo te gusta el internado? Sin tetas. Ah, pero no tiene tetas, no tiene nada, Freddy. Esta no es para ti. Claro. No se está refiriendo a sin tetas en el paraíso. Se refiere ¡ah, a... no! ¡No fastidies! ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? ¡Hala! ¡Hala! Yo pensé que se refería a que no tiene tetas. También me gusta... Me llamo Gerdita. También me gusta... ¡Salir de fiesta! Esto no lo esperabais, ¿eh? No. ¿Quién ha esperado? En deporte... ¡Cero! ¡Bien! ¡Morirás joven! ¡Bien! ¡Fiesta! Fiesta, ver series, no hacer deporte. Mis pasiones profesionales y personales. ¡Fumar! A los King Africa. ¡Fumar! ¡Bomba! Simba. Y beber. ¿A Fede le gusta aquí en África? Es, ya tiene algo común. Está, esta es tuya, esta es para ti, busca el número de teléfono. Sí, sí, espera, espera. Pero ahora mismo. Su pasión profesional es fumar y beber. Oye, pues igual se dedica a estar en un bar. A ver, catadora, si la, catadora de bebidas. Si es la jefa de las putas, puede fumar en su trabajo. Hombre, o sea, mientras estás mismo ahí en el acto, no, hombre, no sé. Hombre, habrá gente a la que le ponga. No sé. Sí, no sé. Hay vídeos en internet de chicas follando por el coño. Miquel, vamos, Freddy, ¿cómo es con de chicas ven follando por el coño, ha dicho? Sí, no, fumando por el coño. Ah, es que, Freddy, vamos con la opción. A ver, otra opción que tengo que ver para mí mismo. A ver. A ver, venga. A esta, además, sobre mí, pues nada. Soy la niña que ve muy maja, o eso dicen. XD. Eso dicen, a ver quién lo dice también. Mi madre. Amiga de mis amigos, mazo. De fiestera. Majo de fiestera. Me encanta conocer peña y esas cosas. Ay, X de me encanta ir a la peña, a los montes. A la sí. Interesada en. A ver, pues mira, ahora mismo lo que busco es una relación seria. Ahí lo tienes. Porque además son muy serias. Porque muy seria, sí. Viendo los niñatos que hay. Porque por ahí no paso de ir de capullo en capullo, sinceramente. De capullo en capullo, y fueran flores. Sí, sí, sí. Uso de metáfora. Increíble. Por esos chavalitos, venga. Venga, chavalitos, venga, pero sí, no, chavalitos. Venga ahí. Estás llorando de la emoción, porque Flamenco la quema. Jalco la muerte, sanules. ¿Sanules? Se anula. Hay algo del idioma cani que se nos escapa, sí. Muchas cosas hechas, pero bueno. Joder, pues cine, yo libro, si te une. OBC. OBC. OBK. No, OBC. No, OBC. No, OBK. Obesos. OBC, la célebre película OBC. ¿Qué? Obesos, el otro. No, o sea, no. Obesos, bastamente. ¿Capullos? Capullos, eso es. ¿Qué gran película? Porque no, ¿no? Es... Venga, Rizla, con dos Zetas. Rizla. Pues, venga, Rizla. Retorno idiosincrásico. Lo que pille, XD. Zumociflia. O sea, a esta si pilla, si pilla a Platón, pues a Platón, sí, sí. Pues sí. Por ahora la de Platón es la mejor, ¿eh? Pues sí, esto sí. Sí, eso sí. Pobre mujer, o sea, pone que le lee filósofo y nos metemos con ella. O sea, no, está puesta entre otra cosa para decir, mira que hay gente lista en Madu. Gente que tiene ahí un pensamiento bueno. Igual lee a Platón y es imbécil. También puede ser. Oh, pero el resto tiene pinta de ser imbécil, por sí. También, de ajeno griego, o sea, no hay discoteca con el nuevo libro de Platón, que sería el crepúsculo de la época también. ¿Y cómo sería la discoteca? ¿Qué escuchan? Al bardo de Asteris. Pues ¡tío, qué cañero! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Esa peñita! Pegando una cazuela por detrás. ¡Pam, pam! Esto era así en la antigua Grecia. También me gusta pegarme toda fiesta y conocer peña. Como la otra. Hola. Con las peñas. ¿Eh? En deporte, voleibol, playa. Playa. Y correr delante de Apolo y los botellones. ¡Tranco! ¡Me gusta romper la ley, troncos! Esta tía es para nosotros. Esta es para nosotros. He pensado que soltero estoy bien, ¿eh? Ya, sí. Gracias por la ayuda, pero. Bueno, pues ahora. Te hemos ayudado, pues, al menos. Pues, ¿habrá sí, que, una ayuda. Habrá que despedirse entonces si no quieres novia. Por querer, pero. Pues ahora, vámonos. Ya te gustan nuestras opciones. Ha llegado el momento de salir a nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Ah, sí, un placer esas cosas. Aplauso para vos. Un aplauso para Freddy. ¡Tavita! ¿Quieres una qué? ¿Eh? Soy una... See you next week. Yo no he entendido, soy una bitch. Yo soy X-Wing. Soy claro, un X-Wing. Intento culturizaros en el idioma de Shaq Speare y nada, dicas. Pero no puede ser, o sea que esto es un inculto. Inculto. ¿Alguien se dará cuenta que en la canción de Little Einsteins damos palmas de verdad nosotros? No sé. ¿Alguien sabrá lo que es Little Einsteins? También, ¿verdad? Si sí, sabéis lo que dice Twitter, güey. Vas a cantar. We dance so long and go. Voy a ver lo que nos han dicho por Twitter a lo mejor. Que no gritemos, dice Jesús Alba en 92. I follow you, we will like each other's songs for a while. Now as you see, this game is through, so I throw it hard. I try to smile as I say goodbye so soon. You'll find your secret way. So long and go. So soon. You'll find yourself everywhere. No, Sabina. Time so sorry I said so long ago. So soon. All you Mientras tanto tenemos cuatro nuevas menciones en normas de equivocación. Nos han dicho, chavales, que el programa ha estado genial. ¡Bien! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Que lo teníamos que gritar, lo teníamos que gritar. Eso, Jesús Salva de 92, que no gritemos, porque ya se acaba de acercar el final del programa como petición personal. De hecho, he bajado un poco los faders porque soy así simpático. Tengo Jardita aquí al lado. Y hola, Jardita. I follow you. We will like each other's shadows for a while. Now, as you see, this game is through so I thought it has. Vale. I try to smile as I say goodbye. Ha dicho también Meryl Spider que es fan de la niña odiosa. Que aprende a serlo, se llama Margarita. Era repelente y no odiosa, ¿no? Muchas gracias, Meryl Spider. Repelente, espera, niña repelente. Ya no soy repelente, tú sí que eres repelente. Tú, niña, calla, que estás con el enfermero por ahí viajando por el espacio y el tiempo. So short, I'll say so. Y un saludo a mi amor Steam Infero. Un saludo. So soon. Y... Adiosito. Bueno, por comentar otra cosa, Ragnarik ha dicho que, fíjate, que se está nublando con el está por nuestra culpa que cantamos. Pero bueno. Yo voy a... Mira, ahora que tanta gente. Venga. Voy a decir el número de teléfono. ¿Lo iba a hacer yo? No, lo iba a hacer yo. 911426912. Freddy, vamos a cantar con Baisos una capela. 911426912. Aquí se canta. 911426912. Es el momento de cantar a capela. Callaos, por favor. Esto no es capela. Si queréis hablar con el consultorio de normas de equivocación, podéis llamar al 911426962. Y dice Giriales que saludemos a huelga de guionistas. Hola, huelga de guionistas. Hola, huelga de guionistas, ¿qué tal? ¿Quién es ese? ¡Cabrones! ¡Me jodiste! ¡Es un verano entero! ¡Me jodiste una temporada que no hubo guionistas! Porque no hubo guionistas una temporada, entonces no. Freddy, a capela tú y yo. Cuando nos hagan la promo, la pondré. Bye, so soon. You'll find yourself. Es como que la gente no tiene bastante con escucharnos con la canción, la repetimos. ¡No te jode! Oye, censura, censura. Ya le censura. Que. Vale, ¡adiós! ¡Ah! ¡Qué nervios! ¿Qué será? ¡Ay! Tía, ¿qué tal tengo el pelo, tía? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué nervios! ¡Hola! ¿Y a mí? Hey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Que no somos tan malos, joder! Vuelve a llamar, por favor, quien seas. Sí, que para una vez que nos llama alguien, estamos emocionados. Lo tengo preparado. Probablemente sea la novia de Bob, pero da no, igual. No, no se iba a ver hoy. Hoy no se va a vivir. Para una vez que nos llama alguien que no está amorosamente relacionado con ninguno de nosotros. Pero si solamente tú tienes novia. Sabina. No sabemos qué decir porque la gente no nos llama. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Llama, ¡hola, llamante desconocido! ¡Desconocida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se ha vuelto a ir! Macho, vaya por Dios. Yo no sé ya qué hacer. O sea, esto. Radio Carcoma, dimisión. Si no, llamad al móvil de Freddy dimisión. Y lo pone en altavoz. Dimisión. Vale, 685. Envíenle mensajes. Es el de verdad, no me llaméis para las tantas de la noche, por favor. Y recuerden que está buscando novia. Yo lo digo todo. Ya, ya. Hola. Hola, hola. Hola, llamante, llamante desconocida. ¿Quién es? Identifícate. Yo llamo desde Inglaterra de verdad. ¡Hombre! La compañía Meryl Spider, ¿qué tal? Es la chica que ha dicho que soy repelente y la odio. ¡Fuera, niña, fuera! ¡Fuera! ¡Ah! No digo nada. ¿No nos oyes? Pues no será porque nos gritamos. Sí, no te digo, porque otra cosa que conocemos en el programa, pero gritar... ¡Venga, gritar, chicos! Que yo no llamo para decir nada, solo quiero saludar. ¡Ah, hola! Hola, hola, hola, pues hola, ya que llamas, cuéntate un chiste de rubias, por lo menos. Porque no sé, no me sé ningún chiste de rubias. Pues coge un chiste normal y mete rubias. Eso es. ¿Qué hace una rubia en el desierto? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡No! Fijaos cómo cambiamos esto por Lepe y queda igual. Me duele la cabeza, chicos. Pero es más internacional. ¿Eh? A ver, ¿qué hace una rubia en un contenedor? Busca comida. Decorar tu casa. Bueno, me voy. Ha sido un placer estar con vosotros en el programa. No, no volveré jamás. Adiós. Pues fantástico. por Twitter de la gente que ya no se nos oye. Ya no se nos oye. ¿Ah, no? He dicho quién será y ya no se nos oye. Así que, vale, oye, pues. Meryl. Dime. Corazón, que vamos a cortar, no vamos a ir porque por lo visto no se nos oye fuera de... No, se ha dejado. Yo le estaba haciendo el ordenador y se ha dejado de ir cuando yo he llamado. Pues ay, por lo visto pasa igual en todos sitios. Bueno, pues nada. Pues ya cortamos y si nos oye alguien, pues un placer. Hasta luego a todos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Meryl. Guapa. Adiós.